en el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Aquí estamos. La vocecita, compañero. ¿Por qué? Se nota distinto. Se nota un poco apagado. Acá estamos al aire, estamos en Vereda Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Augusto. Acá estamos con Augusto. Buenas noches. Retomamos Vereda Sur. Primer programa después del viaje Mirandola, ¿no? Y, ¿qué pasa, padre? Claro. Ah, Isaac, ya, pues. Y el último también de la temporada de Vereda Sur, de esta temporada que partió. De la temporada ya veraniega, en que anda mucho turista, mucha vida festiva, ¿no? De este Chile. Parece que se está acabando el arco iris, compadre, ¿eh? Oye, bueno, mañana. Ahora sí que vienen los colores fuertes. Mañana se acaba el arco iris. Ya no hay matices en colores. Ahora ya los rosados son rosados, los verdes son verdes, los amarillos son amarillos. Recordémosle a la gente que estamos transmitiendo por el 88.9. No estamos hoy día por un problema puntual saliendo por internet, pero como siempre en el aire, ahora que nos escuchamos mucho mejor que antes, la antena de la radioneta hace que posible que seamos mejor escuchados que antes, ¿no? Estamos en eso, estamos en Vereda Sur, compañeros. Y como saben, nos pueden llamar al 274-9115 para hablar, para opinar, para preguntar, para pedir algún tema específico. En este Vereda Sur, Mirandola, vamos a centrarnos básicamente en dos temas, en dos cosas importantes. Lo primero, lo de mañana, ¿no? Recordar que en diciembre, antes de la elección, hicimos una previa, una maratónica previa, donde hablamos sobre los candidatos. Hoy día, yo creo que no vale la pena, honestamente, de insistir en lo mismo. Pero sí poder dedicarle unos minutos a lo que va a ser mañana. Sobre todo esto a partir de las posibilidades reales del voto nulo o de una postura alternativa respecto a toda esa gente que va a votar obligadamente. Hacemos proyecciones también, vamos a hacer proyecciones. Y sin duda jugar con la ficción también. Yo quiero saber, ¿qué le pasó a Echandía que llegó con voz de tabla? No, Echandía, digamos que se cayó, se tropezó con una cajita de cerveza. Se cayó en una mate de cerveza. Y con una cajetilla de la que trae de pelo a pelo. Y conversando con Mirando las 3 horas sobre el amor y las mujeres. ¿Y qué pasa con Mirando y las mujeres? Sabe mucho. Sí, ¿no es cierto? Uy, igual que he tenido mujeres. Puta que ha vivido Mirandola, weón. De hecho, es tanto que ha vivido. Es tan la vida de Mirandola que hoy día vamos a dedicarle la gran parte del programa de hoy a escuchar a Daniel Santos. Yo creo que van a hacer una película, El Amante Ecuatoriano. Claro. El Oscuro Amante Ecuatoriano. O el Daniel Santos guayaquileño. Vamos a hablar de Daniel Santos. Vamos a escuchar los temas de Daniel Santos y vamos a dejar que él hable por nosotros, loco. Porque ahí Daniel es pura. ¿Daniel Santos es el que hicieron esta película, el Marc Anthony con la esposa? No, ese es Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Daniel Santos, bueno, es un puertorriqueño, borincano, vio como a los 20, ¿no? Cante los 50, pero es como veinteañero el viejo, de los 20, y murió a los 80. Debe ser de los años 30, digo, de él. Claro, pero si canta los 30, tiene ahora recién 70. No, se murió, no, murió el viejo. No, un viejo loco. Sí, vamos a ver los temas, vamos a revisar la historia de él. Es una historia marcada por muchas mujeres, por un poco, a lo Mirándola. Sí, un poco eso. Y aquí y en Ecuador. Pero sabéis que muy ligado al mundo popular también, al mundo popular puertorriqueño. Y un mundo popular también desgarrado, porque es una vida hecha en Nueva York, pues, tratando de llevar toda su tradición, su cultura, su acervo cultural puertorriqueño, caribeño. Él llegó solo a Nueva York. Bueno, una vida de emigrante y de vida solo, de lucha. Entonces él es una, es un paradigma dentro de la, del bolero, del, y la salsa también, porque también canta de hecho vamos a revisar alguna salsa hoy día. Entonces hoy día el tema de hoy básicamente, ¿cierto?, es las elecciones por una parte. Las elecciones y dedicarle gran parte del programa a la música. ¿Vamos a un tema ya o podemos empezar a meter la cuchara? Yo creo que un poco de música. Hay a propósito del mundo popular, hay una canción de este loco donde habla acerca del boxeo, loco. El box, tú sabes que siempre ha sido fuerte en América Latina. Esto se llama Ramoncito Campeón. Daniel Santos. Nos fuimos, estamos en la Radioneta, esto es Vereda Sur, en 88.9, Valparaíso para América Latina. Van entonando una tonada. Vereda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. Como, bueno, bien, como dijimos, vamos a partir esta primera tanda no desconociendo, ¿no?, lo que pasa mañana, y asumiendo también la actitud crítica y jugar un poco también con la ficción. A partir de eso, ver qué, qué va a suceder mañana. Y luego desarrollar un debate, un diálogo respecto a nuestras opiniones personales, y yo creo que la cosa está más o menos clara. Y yo invito a ustedes, estamos acá, aparte de Augusto, ¿no?, con Claudio y con Isaac, con quienes vamos a conversar, gente del sur además, con quienes vamos a conversar sobre las elecciones de mañana, y partiendo de una pregunta básica y muy incisiva, ¿no?, muy propositiva además: ¿quién gana mañana? Y a partir de eso, fundamental por qué. ¿Para quién es la pregunta, Marco? Para todos. Partamos con Augusto. Yo tengo idea de quién gana, no sé si... Nadie sabe quién gana, en realidad. Sí, pero, o sea, yo creo que las encuestas de último momento han aventajado a 1.5 puntos a Frey. No la Mori, sino la que hizo la Sofofa, ayer o anteayer. Yo no sé, creo que lo hemos conversado más de una vez. No, mi opinión es que no creo que haya diferencias graves, por lo menos en los primeros 2 años de gobierno. Para mí personalmente hay una diferencia grave en que llegue al gobierno un grupo de trabajo donde está metida gente que torturó o que supo de tortura y que no hizo nada, que es el caso de Piñera. Creo que el tema de los grandes cambios o las grandes apuestas ideológicas ya no existe. Lo grafica Hernán Somerville hoy día y el jueves, si no me equivoco, hoy día vi la repetición. Somerville es el representante de la banca chilena. El viejo del pañuelito de exactamente, y del el paletó. Con traje de gánster. Y Somerville dice una cosa que es muy... Ya, pero déjame terminar la opinión. Chandía, siempre me haces lo mismo, Chandía. Solamente te quiero decir que interesante leer la biografía de Somerville. Sí. El Chile de Somerville es muy... Bueno, yo les hago recapitulación de lo que yo estaba hablando antes que me interrumpiera Chandía. Dice la gente que se pilla también, yeah. Lo interesante es que Chandía... O sea, que, perdón, Somerville Chandía dice... que no hay mucha diferencia porque las inversiones no han parado, la gente no está pensando en el resultado de estas elecciones para invertir o dejar de invertir. Ya tenemos Costanera Center, por ejemplo, que es una... O sea, el sistema neoliberal va a seguir con sana salud, por lo menos de aquí a 15 años, es lo que me puedo imaginar. No va a haber grandes cambios. Y insisto, yo voy a votar por Frey para evitar de que lleguen los torturadores y los violadores al no porque no hayan en el gabinete de Frey, pero creo que está mucho más a control que en el caso de Piñera. No respondiste la pregunta. Asumo de que va a ganar Frey. No, porque ya la respondí en su momento. Lo que pasa es que tú no escuchaste, Chandía, por el producto del fascismo en tu educación. No, tú dijiste. Y yo te dije, yo no sé, por lo mismo, porque han habido cambios en las encuestas, no, muy si abruptos. Sabe, pero si responde, gana Freddy o gana Piñera. No, Chandía, si ya te respondí. Yo no sé quién gana. Yo lo que puedo decir es que prefiero que gane Frey antes que gane Piñera. Eso no es la respuesta a la pregunta. Dale con la weá. Isaac, ¿quién gana mañana? Mira, estoy casi convencido de que va a ganar Piñera mañana. Obviamente a mi pesar, va a ganar Piñera. Y quizás en cierta medida yo voy a ayudar un poco a que gane Piñera. En el sentido de que yo estoy... Yo creo ya a estas horas, yo ya creo que ya tengo mi voto decidido, que no va a ser por ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos me representa, no me siento obligado, como han insistido de manera bastante artera los voceros jóvenes de la Concertación, que en realidad son hijos y nietos de, que han insistido como darle una especie como de corresponsabilidad a la persona que no se quiere meter en esta especie de dilema que han intentado armar. Respecto a que eventualmente pueda salir Piñera. La campaña de terror es esto. Que yo no es tanto como una campaña de terror, sino que es como una campaña de... Si hubiera sido campaña de terror, hubiera los resultados. Claro, es como una campaña como de conciencia y de intentar entregarte la culpa, claro, a ti. O sea, ellos como desalienarse, claro, de toda la culpa de lo que han hecho y trasladarla al mismo elector que no quiere votar por ningún otro candidato. Y yo creo que mañana, efectivamente, a diferencia del triunfalismo de la derecha o lo que pueda decir cualquier clase de encuesta, va a estar bastante estrecho el asunto, pero el resultado va a ser el mismo que se estaba pronosticando en todo este tiempo, porque en realidad también, desde la perspectiva de la Concertación, tampoco ha habido ninguna clase de autocrítica de ningún tipo, de ninguna clase de integración real de demandas de bastante distintos sectores sociales. Isaac, tú decías una diferencia de 35.000 votos. Yo decía que una diferencia de alrededor de 30.000 votos. Sí, ya, yo te digo menos de 10.000, 15.000. Ahí tengo que ver la apuesta. Podría apostar. Veámoslo más tarde. Ya. Claudio. Yo creo que va a ganar Piñera por una razón de las propagandas electorales que se hicieron, incluso de que la derecha supo desmarcarse de su condición o a quien representa, como que es algo más que nada de marketing que usan ellos, y le ha resultado bastante bien. Y la Concertación apuntó muy mal a la primera vuelta, atacar a la derecha y ciertas condiciones como de que son empresarios y políticos a la vez, o que estuvieron en el gobierno. Eso que... En vez de destacar sus propias cualidades, digamos. Y claro, que tampoco son muchas, entonces... Pero bueno, lo mismo, le sacáis brillo lo más bonito que tenéis. De todas maneras, a mí me parece que esta vez terrible, que elegí entre dos candidatos de derecha, claro, es como no elegí nada, creo. Marco Chandía, nos quedan unos minutos. ¿Quién gana mañana? Mañana gana Piñera, porque yo voto por Piñera. Punto. Claro. ¿Vamos con música? No, en serio, desarrolla la idea. Yo voto por Piñera. Y yo no voy a usar el discurso que usa Vargallosa y que usó Jorge, ¿no? De eso del cambio de por primera vez. Yo voy a votar por Piñera porque quiero provocar el cambio rápido y acelerado. Y como creo que es lo mismo votar por cualquiera de los dos, prefiero que votar por el que acelere más las posibilidades de desarrollar efectivamente una izquierda real, nueva, efectiva y propositiva. Y creo que esa posibilidad de izquierda no se va a dar, o se daría en un plazo muy lento y con matices todavía muy, muy, muy fraudulentos, como se ha venido dando con la Concertación. Entonces yo creo que si vamos a generar, y en la que estoy yo en mis próximos años, que van a ser mi año, digamos, la segunda etapa de mi vida y última, los peores, digamos, quiero generar de verdad un cambio importante, y ese cambio yo creo que se va a producir a partir de un gobierno de derecha, porque la única posibilidad, acelerar una crisis, es la única posibilidad, creo yo, en que podamos ver efectivamente lo fraudulento, lo espurio, lo falso que resulta la derecha con su discurso de transformación, de cambio, de alteridad, de economía de mercado. Y a Chile le hace falta un represor, un darse cuenta, un golpe. Y nosotros aprendimos de los golpes y de los fracasos. Y creo que ahí sí la gente se da cuenta que Piñera... ¿Un golpe industrial, un golpe obrero? Un golpe ideológico, espiritual, sentimental. Lo va a dar el fracaso. Pero después de la derecha. De Piñera, el fracaso, en 2014, no va a dar ¿quién cuenta. Viene? ¿Ah? ¿Quién viene? Obviamente va a venir un gobierno... Nosotros vamos a trabajar, supongo... Yo no estoy seguro de que ocurra. Durante estos cuatro años vamos Piñera a empezar... No va a cambiar el dinamical. Entonces no puedo hablar, pero de hecho no me deja hablar. Perdón, ahí estaba yo. Puta, es que me pegáis esa costumbre, Charlie. Mis disculpas, te doy un besito. Sí, de verdad, igual que si el gobierno de derecha van a hacer uso de las facultades que tiene la Constitución. O sea, la Constitución igual ha tenido un poco de pudor en usar todo su poder la constitución que hay. Y la derecha yo creo que lo... le va a sacar filo. Entonces aquí yo no voto por la derecha, yo voto por Piñera. No es, así queremos Chile. No es la, no es la derecha tradicional, porque no, yo no estoy votando y estoy arriesgándome. Y estoy tratando de arriesgarse y aventurarse. Y no creo que con eso esté yo traicionando mi principio. Al contrario, estoy siendo honesto y estoy siendo libre en decidir y en preocuparme de lo que quiero para este país. Y lo que quiero, obviamente, no es Piñera. Obviamente no es la derecha y obviamente no es la concertación, sino que es algo distinto. Y creo que eso no se va a dar sino a partir de una oposición real. Y una oposición real se va a construir a partir en contra de un gobierno de derecha, de a partir del dolor, del fracaso y de la traición. Pero, que es lo que ha producido el gobierno de Piñera. Perdón. Sí, pero para hacer una oposición real nosotros tendríamos que justamente aliarnos con los hueones que nos producen este desencanto con la concertación. Y cosa que dudo que pase, porque ya no, nosotros, yo no tengo cercanías con la concertación, porque no hay representatividad. Pero y menos me voy a acercar como esa gente ha votado por Piñera contra, también. Esa gente también va a votar por Piñera. No. O sea, o puede que sí, pero da lo mismo, porque van a hacer un trabajo como de contra. Pero en la realidad no lo van a hacer, lo van a transformar también en esta cosa, en esta concertación contraria, ¿cachai? El gobierno de derecha. Bueno, Gabriel Salazar es una columna que escribió en el Clinic. Más o menos analiza tu postura más o menos de la manera similar, pero la conclusión que saca al final es un poco distinta en el sentido de que él considera que dadas las condiciones en las cuales está organizada la sociedad chilena actualmente, lo que podría causar eso sería simplemente como una especie de descontento generalizado, pero sin ninguna clase como de estructura en idea o en alguna organización sólida. Por eso es lo que planteaba una idea bien similar en la columna que escribió, basado también en toda la inmensa biblioteca humana que es Gabriel Salazar, y respecto a la historia reciente de Chile, consideraba de que, claro, en principio podría ser eso como un argumento interesante con el cual uno podría abordar el hecho de que uno quisiera que Piñera fuera presidente, pero llevándolo como el hecho expuesto de que Piñera sea elegido presidente, él considera de que Chile en realidad no estaba como todavía preparado como para poder llegar a organizar de una manera consciente, estructurada, de manera mayoritaria, para poder llegar a construir alguna clase de organización social que pueda llegar eventualmente a un gobierno más afín. Por lo que ya no pensamos. Pero, oye, pero además de que estuvieron más preparados, compañeros, los invito a escuchar un poco de música, porque nos pegamos un largo rato ahora con la conversa. Seguimos en Vereda Sur, estamos en la Radio Neta, en el 88.9. Y recuerden que nos pueden llamar al 274-9115 para opinar. Estamos con problemas de internet, acuérdate. Sí, conectados. Sí, anunciamos que estamos con problemas de internet, solamente estamos saliendo por la señal aire. Daniel Santos nos va a acompañar todo el día. Todo este programa y para pasar el trago amargo y dos canciones históricas, creada en Guayaquil, creada en la cárcel, una de las tantas veces que estuvo Daniel Santos en la cárcel, esta vez específicamente en la cárcel de Guayaquil, a propósito de un concierto donde llegó tarde, llegó con los copetes y la gente se alboró. Bueno, Daniel Santos cantaba con una botella de whisky. Cantaba con una botella de whisky. Horror, siempre. Y sentado tomando. Y bueno, se armó todo un desorden ahí. La gente empezó a incendiar el teatro. Llegaron los pacos y se lo llevaron preso a Daniel Santos. Y esta canción se llama... Es un país donde están preparados para sacar la concertación. Esto se llama Cataplum pa' dentro Anacobero. Y la segunda, una salsa de Daniel Santos con Johnny Pacheco y el conjunto clásico Mala Suerte. Estamos en Vereda Sur, en la Radio Neta 88.9. Cataplum, termina la canción. robarla, comerla o beberla al cuartel modelo. La patrulla me llevó. A mi comisario no le gusta el bolero. Pégale candela a tu ramita, Romero. Como lo prometimos y sin escatimar esfuerzos, aquí le presentamos al inquieto nacobero Daniel Santos. ¡Pasador! ¿Qué pasa, compay? Oiga, tráigame Magallanes, a Mocasines, a López, al Brujo, al Mariscal, a Audilón, a Bustillo, al Gallo Pelón, pero sáqueme de esta cárcel. Suerte, otra vez más te pido, por todo lo querido, no me atormentes más. Este favor, concédelo, te pido, mi corazón herido no perderá uno más. Mala suerte, ¿por qué me has perseguido? Si sabes que he sufrido hondísimo penal. Sabes que ayer sufrí un amor perdido que abandonó a su nido y no lo he visto más. Mas no importa, un verso ha sido escrito que por amor perdido un otro volverá. Pero el amor que aquí has de arrebatarme es un amor que no se igualará. En su lecho se encuentra en agonía la Santa Madre mía, que es una nada más. Y al perder su cariño materno será el mundo un infierno peor que lo que sea. Si pierdo ese amor tierno, si muere mi mamá. Oh Señor omnipotente, arrodillado ante tu altar, hoy te ruego por la vida de mi querida mamá. Ya yo perdí a mi papá cuando era un inocente. Al hombre que está presente no le queda nadie más que tranquilice su mente cuando esté en la soledad. Oh Señor omnipotente, aquí de frente, castígame sin piedad por pecados cometidos al cielo y la sociedad. Pero sálvame a mi madre, sálvame a mi mamá, mamá. Toda última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le dijo que sí, tal y cual. Entonces, a la semana ya eso, ya vivía en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se pelea la mierda. Estás escuchando Vereda Azul. Una revisión al cotidiano latinoamericano. Oye, regresamos a Vereda Sur, el 88.9. Haciendo ficción de verdad. Haciendo harta ficción. Saludando a la gente de la radio contigo que nos está montando la señal. Dígalo. No, eso, que nos está montando la señal. Oye, no, yo quería saludar en cambio a la gente del colectivo Cerro Alegre, aquí abajo, que nos escuchan los colectivos. De los colectivos. De los colectivos de Cerro Alegre. Porque ante la abundancia de colectivos artísticos que hay en Valparaíso. No, el taxi colectivo. Carrito por puesto. Claro, así que un saludo para los colectiveros que nos están escuchando fielmente a la radioneta. ¿En qué estábamos, compañero? Falta que responda el jefe ideólogo y el animal político de la radio. O sea, lo que el diga animal. Lo político de la radio. Lo que diga Mirandola es lo que va a pasar mañana. Sí, pues. Sí. Mirandola, dinos quién va a ganar mañana. Mañana va a ganar el señor Sebastián Piñera, no me cabe duda. Y va a ganar no por que vaya a sacar más votos, sino porque va a ganar porque es parte del proceso natural que está viviendo Chile, el proceso natural político, económico que está viviendo Chile, solamente puede darte como consecuencia que gane mañana Sebastián Piñera. No puede haber otra opción. A mí, yo, a diferencia de lo que decía Augusto, a diferencia de lo que decía Pato Navia también y toda la gente que quiere condicionar el voto por Piñera a propósito de los derechos humanos, a propósito de no integrar gente de la dictadura, y yo creo, loco, que no importa cuánta gente que haya participado en la dictadura vaya a participar en el gobierno de Piñera, lo importante y lo que no tenemos que perder de vista es que el trasfondo ideológico político que representa Piñera, no importa cuánta gente torturadora vaya a estar en el gobierno de Piñera, lo importante es que estamos hablando de un sistema económico, sociocultural, que permite precisamente este tipo de atropellos al ser humano. Es decir, es un sistema, lo que él representa, lo que representa la derecha, es precisamente un sistema injusto, desigual, deshumanizador. Por lo tanto, da lo mismo, de verdad. Pues simbólicamente, por cierto que es fuerte, simbólicamente fuerte, sí, pero sí, da lo mismo. Más allá de lo simbólico, no vale poder entregarle el Ministerio del Interior a un huevón que fuera parte mismo, de la dictadura. Augusto, da lo mismo, da lo mismo, porque es el sistema, es el sistema. Oye, es el sistema, o sea, da lo mismo porque es el sistema, y peor todavía, es el sistema que ha continuado la Concertación. Un sistema instaurado por la dictadura. Sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Donde tenemos hueones tontos, no pongamos hueones más tontos. Sigamos con los hueones tontos que ya conocemos. Donde más peligroso o donde más atención tenemos que poner no es en la gente que vaya a estar ahí o que represente o que recuerde la dictadura, cuando el sistema que estamos viviendo es el sistema de la dictadura. Sí. Y eso no lo podemos perder de vista, no tenemos que perder de vista que en esa cagada está metido Chile. O sea, reducir, es que, mira, esa no es nuestra, o sea, la diferencia que tenemos de pensamiento no es en eso. A mí lo que me importa es una cosa bien puntual. ¿Quién tiene el control de Carabineros y de las fuerzas de represión en un gobierno de derecha? Y van a ser los mismos hueones porque son muy... O sea, hay una cosa que no tienen, que es ser tonto. Porque para ser un hueón violador de derechos humanos y torturador, no pasa por ser un hueón tonto. Entonces, obviamente se van a hacer del Ministerio de Interior y se van a hacer cargo de mandar las directrices, porque ya tenemos gente que no es muy hábil en Carabineros e investigación. No los premian por ser los más brillantes en el mundo. No, yo lo que estoy diciendo es que ese argumento, entonces, que no lo estás usando tú, este sino tema, que hay gente, tema fascista hay, se gente, va a instalar muy fuerte. Pero un fascismo que estamos... Sí, se va a instalar, digamos se va a hacer explícito, pero que lo estamos viviendo todos los días, en la Araucanía se lo vive todos los días. Se lo vive todos los días acá mismo cuando ayer salen, como decía Chandía, en fila india los pacos. Miranda, porque ante eso se va a justificar más cámaras, más control. El día de mañana, weón, además de esta cosa que estábamos hablando, de que pues, chilenos no reaccionamos ante que nos están metiendo, nos están metiendo el pico en el ojo, y no reaccionamos ante eso, y ante este estado fascista, más fascista aún, menos vamos a reaccionar. No lo sea, yo no soy tan pesimista. Yo no creo que vaya a suceder porque no lo ha pasado durante los tiempos de Concertación, porque la izquierda extraparlamentaria se podría haber organizado bien. Es que no son ellos. Entonces, yo creo que reducir la deshumanización al pasado y reducirlo a Pinochet y a la dictadura me parece pobre. Yo creo que lo que ha hecho la Concertación ha sido una deshumanización lenta, mucho más velada, pero igual de terrible. El aceleramiento, por ejemplo, del sistema capitalista, el encubrimiento de la violación de los derechos humanos con los mapuches, el no compromiso a saldar las deudas con la historia del pasado, derechamente con todos los informes desde Reddit para acá. Yo creo que es una deshumanización mucho más fraudulenta, mucho más efectiva, porque mucho además, más suave en los años, pero miente pero, más. Porque además han tenido el poder. Y han tenido la oportunidad y han tenido la posibilidad histórica de hacerlo. Y no lo hicieron. Y no por eso yo estoy validando la alternancia de que Piñera pueda hacerlo y el cambio. No. Yo digo que como no lo hicieron, no lo va a hacer. Brusco. No lo va a hacer otro tampoco. Es que tampoco va a ser un cambio brusco. No, si va a ser una cosa. La tesis de Chandía es justamente de que Piñera haga explícite esta crisis. Yo no estoy diciendo, Augusto, que en el 2014 se va a armar un referente de verdad. Yo creo que va a haber una simiente, un incipiente. Primero un darse cuenta de que la derecha es una cosa terrible. Yo no creo que vaya a ser. Primero darse cuenta de eso. Luego, para que eso se materialice, pueden pasar 10 años. Pero yo estoy hablando, la juventud de mi hijo, que tiene 4 años, yo quisiera que él recibiera un país de verdad con un ejercicio democrático mucho más comprometido, con cosas más asaltadas. Y eso no va a pasar ni con uno ni con otro. Sí, a esos plazos yo creo pero que sí va que, a suceder eso. Pero el triunfo de Piñera es inminente. O sea, es inminente. Y si no gana Piñera, lo que hace Frei va a hacer lo mismo. Entonces, obviamente. Entonces es inminente lo que está pasando en Chile, el voto chileno es. O sea, Chile hoy día se merece un gobierno de Piñera. Tú ibas a decir algo, César. Sí, yo imagino que simplemente lo que está haciendo la Concertación ahora, y por eso creo que tampoco coloca mucho contraste con la derecha en la campaña, y no lo han hecho, porque y han tratado como de irse hacia otros temas, ya irse ya más. Ha sido más travesti que. Más travesti en el sentido por al tiro la única superioridad moral que tienen los locos para sacarle en cara que el asunto es nosotros tuvimos dictadura ahí de prácticamente agradecer. Lagos por lo menos era esa actitud. Dennos las gracias que nosotros los salvamos de la dictadura. Pero no se puede reducir a eso. Pero es que por eso es que ellos no han traducido, porque si ellos en realidad fueran, a las diferencias del tipo, por ejemplo, va a haber más represión. Bueno, el asunto de la Araucanía. Pues puede que el asunto de que, por ejemplo, llegue King's Peter probablemente me interese. Yo creo que la solución está con Piñera. Es que el asunto es una cuestión de hecho, que, o sea, para ti la diferencia es que en la concertación, que se yo, mate 4 o 5 mapuches cada 4 años, ha sido tonto, ha sido tonto que la derecha, que la derecha llegue y mate a 100 de una. A propósito, ha sido tonto manejarlo y ha tratado de desacreditar los movimientos, que justamente evidencia la estupidez del manejo del problema. Pero es que el asunto, por un lado hay una represión feroz y por otro lado hay un hay una campaña de desacreditación de los movimientos. Yo creo que Piñera va a asumir esta desacreditación y va a decirlo por todos los medios, ya con Televisión Nacional, y va a generar esta animosidad hacia el movimiento mapuche, que va a justificar que se eliminan. Pero es que la concertación también es súper buena para crear las oportunidades. Digo lo contrario. Imagínate el caso de los profesores. Oye, a propósito. La desacreditación de los profesores actualmente es una campaña de 2 años que lleva la concertación. No, digo lo contrario. Perdón, compañeros, pero a propósito de eso, anteayer dieron sentencia, tiene 2 años pena remitida el Paco que mató a Matías Catrileo. Claro. 2 años pena remitida. Firmando, bueno. Firmando, solamente firmando. El gobierno de la presidenta Bachelet, que la remate, uno de sus grandes assets cuando se fue candidata, fue el asunto de que ella era hijo de una persona muerta, que la remate, ella y su madre han sido torturadas. Entonces, pero, vale. Yo, que hay una especie como de escudo moral en el cual tú puedes efectivamente hacer el desangramiento lento de toda una sociedad civil y de un montón de derechos. ¿Sabes lo que produce a mí, por ejemplo, las campañas? Cómo, y me parece curioso y tan falso, cómo la presentación se apodera del imaginario de la izquierda. Esa la izquierda es la que camina a pie y Piñera, y la derecha es la que tiene auto. En la izquierda, la concertación es la que le gusta las plantas naturales y los jardines, y la derecha es el mundo artificial. La concentración es la que va a comprar al negocio de barrio, y la derecha es la del mall. O sea, se ha creado una cosa así tan falsa, tan de un imaginario, se han apoderado de un imaginario histórico. Y pose, del cual no solamente, no solamente lo han traicionado, sino que lo usaron malamente. Porque y lo que construyeron con eso fue un relativismo total de esos valores, que hoy día sirve para cualquier cosa, y producto de eso es, por ejemplo, este Valparaíso hoy día lúdico, festivo y la buena onda, y eso lo creó la concertación. Tú sabes que yo no soy tan pesimista, Augusto. Yo sé que Chile, yo lo digo por mi experiencia como extranjero, yo sé que Chile es un país de cambios lentos, que los cambios se provocan de manera bastante lenta en Chile. Yo me he fijado en eso, históricamente ha sido así. Pero yo sí creo, en eso estoy de acuerdo con Marco, que efectivamente esto va a permitir esta explicitación de la represión, que esta explicitación del sistema. Yo creo que efectivamente va a permitir, yo sí creo que va a permitir una toma de conciencia, Augusto. Tú me estás hablando de 7 o 10 dirigentes muertos más para que tomemos conciencia, ni siquiera estoy hablando de eso, Augusto. Por ejemplo, ¿qué es lo que de verdad le interesa a la gente? Nosotros lo estamos analizando aquí en términos políticos, macro, ideológicos, pero veámoslo en el cotidiano. Por eso a mí me interesa esto, en el cotidiano, ¿qué pasa? Que tú te conversas con un taxista en Santiago, cualquier taxista, es decir, yo voto por Piñera porque estoy cansado de que me roben y me roban, y entonces la represión y la mano dura y el candado y baja. Y cuando se den cuenta que efectivamente la solución no está ahí, cuando Piñera sea presidente, Augusto, la puerta giratoria no va a disminuir los niveles de delincuencia en Chile. Y eso es importante, que la gente se dé cuenta, la gente se va a dar cuenta, porque la gente está pidiendo, la gente de verdad, la gente de la población. ¿Cuáles son los medios que tiene la gente de verdad para darse cuenta? Cuando le sigan robando al taxista, no vaya ninguna radio comunitaria. Mira, cuando se den cuenta, es que no puede ser tan pesimista. Si no hacemos resistencia. Piñera dio la orden de que se cerrara. Si está bien, la radio de la serie, y que se cerrara la reunión con los concejales en el norte. ¿O no? ¿Tú crees que no lo va a hacer oficial? ¿Y se cerró? ¿Y vamos a cerrar? ¿A eso voy yo? ¿Se la cerraron? Pues, bueno. Pero nos vamos a quedar ahí. ¿Y la no quiere esconder? De chance es una garantía. No sé, Augusto. Para nada. Pero insisto, el control del Ministerio del Interior y de Carabineros, eso es lo que a mí me hace votar por el continuismo de la concertación. Estamos en Vereda Sur, en la revisión del cotidiano latinoamericano, en el 88.9. Recuerden que nos pueden llamar al 274-9115. Más Daniel Santos, una canción que es clásica, El Juego de la Vida. en El Juego de la Vida. Y otra a petición de Claudio, un encuentro de titanes, Héctor Lavoe, el gran salsero, junto con Daniel Santos en este, más que salsa es guaracha, va como por ahí, joven contra viejo. Este encuentro generacional. Estamos en Vereda Sur, en la Radio Neta. ¿Qué le pasa a usted, viejito? Que me ha mandado a buscar. Si es que quiere usted cantar, yo de todo sé un poquito. Soy joven y soy tipito. Hasta bailo, canto y toco. Como usted está medio loco, me jura que se enamora. Y al cabo de ver la hora, si a usted le patina el coco, oiga, me verá, si a usted le patina el coco. ¿Cómo le cae esa? Está bien, mijito. Lole, lolai, le, lolai, lole, lolai, le, lolai, si quiere cantar conmigo. Si quiere cantar conmigo, simpatía que tú tienes todavía, la gusana del ombligo. ¿Cómo? Yo no seré tu enemigo en la vida. Si te usas la educación, más si en esta versación tú me lanzas un ataque, cuídate que no te saques la lengua de un pescozón. Óyeme, muchacho, la lengua. lengua de un pescozón. Ah, ¿me va a dar también? Bueno, tú no me respetas, tú sabes que te va. Como yo soy un pollito, que las muchachas me lloran, ella misma me enamora y me tira tan de santito. Como esto no es delito, decir que soy un tipazo, y si por la calle paso, toda muchacha me admira, aunque tan solo lo mira. Póngame oído, una vieja y con si acaso. Más respeto, chiquitito, ¿sabes? Está bien, viejito, arranque. Mejor será que te vayas, a una esquina te retire, si no quieres que te tire de cuatro nalgas a la calle. Mejor será que te vayas, maraquita tocar, que en esto de improvisar conmigo hay que tener cría, y tú mismo todavía está empezando a gatear. Oye muchachito, está empezando a gatear. Óyeme, Daniel, no vayamos a coger esto a serio, ¿tú sabes? Bueno, no, tú sabes, a mí no me gusta que me diga Daniel tampoco, ¿no? Don Daniel. Yo sé que tú no, o sea, yo sé que tú no tienes nada malo, ¿sabes? Pero fíjate lo que pasa, es como vengo con el pelo canoso, hay mucha gente en la calle con el pelo canoso, pues se cree que yo soy una palomita, chico. No, mijo, no. Yo quiero ser amigo contigo toda la vida, ¿no? Chévere. Tú jodes y yo mío, pero podemos ser amigos. Allá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a emborracharnos, a vacilar. Vamos a meternos un palo ahí en la barra de esquina. Vamos. Vente, vamos. Vamos, pues, para allá, chévere. Arranca. Oye, palomita. Sí, sí, palomita. Óyeme, espérame, maestro. Ya, aguántate, aguántate, aguántate. Lo que dice Augusto, que él cree que de ahí va a salir aparentemente una nueva posición a la izquierda, yo creo que se va a construir con este otro nuevo voto emigrante y con lo que se puede construir aquí recién. Estamos de regreso, estamos en Vereda Sur, la revisión del cotidiano latinoamericano, un programa especial dedicado a las elecciones con Augusto Gómez, con Isaac y con Claudio, compañeros radionetos, que ojalá ¿qué va, ojalá que ojalá que, todos, que se vuelvan más radionetos de lo que son ahora. Estábamos discutiendo acerca de lo que viene, lo que se viene con un gobierno de Sebastián Piñera, pero hablamos, ¿hay algo más que se puede hablar de las elecciones, de lo que va a pasar mañana, digamos, en términos del ejercicio? Yo quisiera aportar, yo creo que nada va a ser tanto así como lo imaginamos, tanto de mi posición como la posición de Chantillo, la tuya, o sea, por la de Clavo. Yo creo que todo se va a matizar con este Chile que está cambiando, porque Chile yo creo que tiene una cosa que le ha pasado los últimos 7 años, 6 años, que es, se han acelerado mucho los cambios. Cambios superficiales. Sí, pero yo creo que el nivel de superficialidad es tal que llega a ser un cambio profundo. ¿Cachai? No hay análisis, no hay acción, no hay capacidad de compromiso. Y eso es un nivel de superficialidad muy rápido. ¿cachai? Tanto así que no llega a haber cambio, que no llega a haber cambios profundos. Creo que hay una especie de dormidera generalizada. Quizás conversar con Chandía, que él es fanático del programa, mucho jingo, mucho... Mucha calle teta, 7, mucho voto, mucho, o sea, Últimas Noticias, en La Estrella del Paraíso, por ejemplo, se transformó al formato Últimas Noticias, está cada día más tirando sangre al Ovea antiguo. Eso, yo creo que quizás no van a pasar las cosas tan dramáticas ni menos dramáticas como lo ven algunos, pero va a pasar diferente. Yo creo que estamos en un estado muy larvario de algunas cosas que van a suceder. No sé si se entendió. Y además que yo creo que no hay otra cosa tan positiva de que para el bien de Chile, que la Constitución deje de gobernar, de que de que figuras como Escalona, por ejemplo, que he demostrado de que la gente no les cree y no los quiere. Y que terminen, porque que lo peor, yo difiero, porque los buenos lo no lo van a entender, pues bueno, no lo entendió ya. Pero es que la única manera que nosotros tenemos de demostrar eso, pues bueno. Pero es que tú crees que por qué no salga por 15.000 votos, no, los buenos le van a achacar de que no, porque no había votos. O sea, el discurso ya lo tienen listo. Sí, sin duda, absolutamente. El discurso ya está listo, pero. Pero es que yo voto, conociendo a Escalona, real, yo sé que Escalona no va a ser mella. No, pero es que Escalona ya se ya que está súper comprometido en la campaña de Frey, que no hay cosa que más le convenga a Escalona que salga Frey, que cómo será que estaba comprometido en la campaña de Frey, que las parlamentarias de Frey en la franja era lo más parecido a la franja que hizo Frey. A ese nivel de compromiso, yo no sé si era para costo o algo del estilo, pero algo así, porque no le demostraba que tiene como una especie de simbiosis con respecto a eso. Pero imagínate que el tipo que al parecer el poder que él tiene en el PS está relacionado con el poder que él también tiene para designar a Sutano y a Mengano en tal puesto aquí o allá, se le ha... Si no es el poder real del Partido Socialista. Ya no existe. Entonces, sí, pero va a poner a su escuela. Si todos siguen con la misma escuela de Pinochet, de haber dejado amarrado todo. O sea, ¿qué mejor enseñanza de que no, en 20 años no se modificó la Constitución? Los mismos hueones que se veían perjudicados y tuvieron acceso al poder, no modificaron la Constitución y mantuvieron la Constitución que perpetuaba esta exclusión. Porque el sistema binominal le convenía a la democracia cristiana y al Partido Socialista. Bueno, eso ocurrió ahora último con el asunto de que... Bueno, viene pasando 20 años. No, pero exacto. Es que, a ver, igual... Primero igual que deberían haber hecho al llegar al poder, es haber cambiado la Constitución. Pero que tienen que reconocer que cómo cambian la Constitución si no tienen ninguna clase de poder plebiscitario. Tampoco tenían ninguna clase de mayoría en el Senado, porque el Senado, los senadores designados, que eran como el obstáculo del asunto, se empezaron a desaparecer ya cuando empezaba a ver la derecha. La Asamblea Constituyente. Pero ¿cómo está sí, diciendo que... La Asamblea Constituyente. No, en la Constitución que nos rige ahora, hay mecanismos para generar una Asamblea Constituyente. Obviamente no directo, pero son pequeños cambios que se podrían haber empezado en ese momento. Se podría haber empezado una discusión de Asamblea Constituyente el año 94 para haber llegado al 2006 a una Asamblea Constituyente. Y todo legalito, o sea, y todo con los arreglitos que todos los que hubieran querido. Pero ahora dan por sentado que por tener tres representantes comunistas en el Congreso, se rompió la. Eso yo realmente ya lo encuentro. A mí realmente esa cosa me chocó bastante. Y no se ha roto la inclusión. Se ha roto. El asunto que ocurrió con el Partido Comunista en esta elección, que es como bueno, el referente organizado más visible de lo que está en la izquierda, considerando la. Y decía que hay... A mí me parece bueno de todos modos, pero asociar eso con el rompimiento de la exclusión de la concertación, o sea, de la Constitución, me parece erróneo y equivocado, valga la redundancia. Mierda. Oye, ¿qué se puede esperar de alguna novedad para mañana en el ejercicio mismo eleccionario? Voto nulo, harto. Voto nulo, harto. ¿Voto nulo en las elecciones anteriores, señor Chandiga? ¿Tú? ¿Te pregunto? alrededor de 200.000 votos hubo en la... Alrededor del 3%. Solamente en uno hubo alrededor del 2, y algo. Sumando el voto blanco era alrededor del 3. Eso ocurrió en 2005 y ocurrió también ahora en la primera vuelta. ¿Y abstención? Bueno, abstención, imagínate, pues son alrededor de 8 millones de votos que se podrían emitir válidos. Yeah. 8 millones y algo, y está saliendo 12 millones 9. Salió la elección presidencial. Y ahora probablemente, efectivamente, el asunto de voto nulo, no por participación, sino que por voto nulo, yo creo que por lo menos voto nulo me debería jugar de que va a haber alrededor de 5% de voto nulo. Caleta, el voto nulo de esa magnitud es como la elección de concejales, además, que uno no sabe realmente el panel que elegir y sea para nulo, para blanco, hacer una cosa así. El 5% estaríamos hablando de 400.000. 7 por 5, 350.000. Valparaíso completo. Oye, además hay que considerar el contexto, ¿no? La gente está de vacaciones y mañana no, va a estar lleno en la comisaría, la gente justificando. No, el asunto es que pues, hicieron un reportaje el día de ayer sobre las agencias de viaje, y las agencias de viaje decían de que por lo menos todas las reservaciones que tenían con respecto a público esperable de vacaciones ya eran todas después, desde el lunes de edad. No es por nada, ¿sí? Yo dejaría quizá que hiciera Vereda Sur a partir de ahora. Yo creo que la información que tiene Isaac, no, a los tres nos mandaba a la casa. Yo creo que podría hacerlo. Nosotros hacemos tres programas en la radio, vamos a la casa. Lindo. Oye, música. Eso. Y los invito en el siguiente bloque, a partir del siguiente bloque vamos abandonando un poco el tema de las elecciones y vamos a hablar un poco de... ¿Voy a contar tu viaje a Ecuador? Por ejemplo, pero también de música latinoamericana. Dos canciones que están sin duda grabadas a fuego en el imaginario latinoamericano de Daniel Santos. Réntame un cuartito y Carta a Linda. Thank you. tantas esperanzas que en su amor es siempre. No le escrito a nadie, no me ponga a pensar la ausencia de verdad. Desde que en San Juan, sabrán Dios cuántos le estarán pintando ahora, pajaritos en el aire. Yo no he podido ni poder querer a nadie contando con frenesí, pero siento un vivo. Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta, 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló. De regreso. Mirando la que ha probado todo, dices tú. Cumpliendo. Ha pasado por todos los. Se ha paseado. Oye, se ha paseado, como dice por ahí un teórico, de Río Grande hasta Punta Arena, Cuba. Sí. No hay lugar donde no haya. De Chico Lajote. No hay lugar donde no haya dejado. Estamos hablando de las capacidades amorosas de mirándola. un hijo en cada región. Claro, a lo camionero. Oye, ¿en qué estamos? Estamos en... Vamos a dejar de hablar de Piñera. Vamos a dejar de hablar de Piñera, ¿no? Porque oye, mañana vamos a hablar de Mirandola. Y le gusta la negra Mirandola. Pero sí. Pero le gusta la igual. La negra culona. Sí. Pero es que es para compensar la falta de cazuelas que tiene Mirandola. ¿Cuánto estáis pesando Mirandola? 64 parece. 64 kilos. Y con una flaquita de... con la jefa. Una lolita de 100 kilos. Una ahí se compensa. Yo creo que hay que adoptar haitiana de 15, 16. Eso es lo que va a hacer Mirándola. Oye, ya, poniéndose serios, vamos a hablar de qué, señores. Ustedes son los dueños del programa, además. Sí, mira, estamos hablando de mujeres. Estamos hablando de mujeres. Habían varios temas pendientes para hoy, pero uno de los importantes era el de la música y el de Daniel Santos. Oye, hay un tema dedicado al, al Chancho Chico, al Barracuda, ¿te acuerdas? El Niño Majadero. Ponte el Niño Majadero también, Mirandana. Y luego hay que poner los clásicos, ¿eh? El Jibarito y Sueño Brincano, Lamento Brincano. Oye, pero por qué Marco Chandía es importante estar hablando de Daniel Santos o haberle dedicado este programa a Daniel Santos? Yo creo que primero por lo que significan los 50 a nivel musical en América Latina también. Todo lo que hay de la, la de la primera emigración a Estados Unidos de los países del Caribe y empezar a crearse el primer conflicto transculturador entre los negros o entre el país, los países latinoamericanos con Estados Unidos, con el capitalismo incipiente, ya en los 50 que estaba, ya no era incipiente, no un capitalismo instalado. Y ahí se crea una, un choque cultural que genera manifestaciones y entre ellas va a ir perfilando, ¿no? Lo que va a ser fútbol, lo que va a ser una serie de cosas. Pero en términos de la música negra, la salsa, el son, todo lo que aporta, por ejemplo, Benny Moré con la música cubana, etc. Y en eso, Daniel Santos es receptor, ¿no? Es depositario de toda esa tradición de popular latinoamericana autoexiliada. ¿Qué fue la vida de Daniel Santos? Desgarrada, ¿no? De Puerto Rico a Estados Unidos. Y porque también construye, yo creo, un imaginario de lo que era. Hoy día mal leído, lamentablemente, con esta concentración y acá por este Valparaíso jaranero, de lo que era ser bohemio. Se construye con el jefe el imaginario del bohemio real, que vive por vivir, ¿no? Que construye la música y que ame, que instala un, la figura de los contenidos, del tomar, del beber, de los amigos. Un mundo que hoy día, claro, el feminismo, por ejemplo, lo critica como una cosa muy machista. Que hay que superar, pero que responde a, sin duda a una identidad latinoamericana propia que después se fue perfilando. Entonces, Daniel Santos, el jefe, y todo lo que vino después con la salsa, la fan y todo eso, instalan, creo yo, una, un manifiesto identitario, cultural, político incluso, que sirvió para construir lo que vino después. Es interesante la figura de Daniel Santos como. Como la figura de. Como una figura que efectivamente representa o resume o concentra el mundo popular latinoamericano, el mundo de la calle, el mundo de barrio, el mundo de, como decía Marco, del puterío, el mundo del sentir, del vivir intensamente. Como se vive en el mundo popular latinoamericano, como se vive en el mundo popular en el mundo en general, ¿no? Con esa cada visión, con esa visión, con esa visión gozadora, absolutamente es vital, vital, intensa, eso de vivirlo todo, todo, la alegría, la tristeza, el odio, la rabia, todo vivirlo intensamente. Y fácilmente uno puede, generalmente las viejas terminan encasillando a Daniel Santos precisamente en eso, ¿no? En esa figura del borracho, del bohemio, pero que responde a lo que es de verdad el mundo popular. Esa visión del mundo popular como el mundo del flojo, el mundo del borracho, el que coge el salario y se lo toma, es así. No estoy haciendo una apología de la de la trabajo, porque si tiene salario para tomárselo, claro, no estoy haciendo una apología, no, pero que cuestiona el fenotipo construido de occidente de la familia, claro, que se sale del engranaje, ¿no? Entonces hay hijos, el guacherío que la iglesia critica, Daniel Santos, JJ, los cantantes populares de entonces tenían hijos y con una capacidad también de mantenerlo y de quererlo. Y ellos, ¿y sabéis que eran hijos guachos? Yo creo que de todas maneras, sí. Pero sabéis que otra cosa también importante, de que la coherencia entre la vida y la música, la producción musical, o sea, las letras, más allá del aporte musical que uno... Hay una música, ¿no? No, son no. Temas que le pasaban al amigo y y siempre reconoce eso, que eran amigos que se la escribían en un bar y se lo pasaban. hay una coherencia ahí. Y ahí también habla muy bien de la estética, ¿no? De la producción estética de la música, que es una música que responde a lo que debería ser la literatura, el cine, todo. Es decir, a experiencias vitales. Ahora, y no esa cosa de día que se construye en cuatro paredes, entre cuatro paredes, frente a un computador. Ahora, ahí se construye a partir de la vivencia. Son un resumen, son un reflejo de lo que fue. Yo creo que es muy fácil. Tienes toda la razón, señor. Yo creo que es muy fácil reducirlo, pero si uno lo entiende así, como complejamente, como una. Este tipo de música como manifestación cultural latinoamericana, y este tipo de cantantes, efectivamente, como representantes reales del mundo latinoamericano, uno se da cuenta que fácilmente hay una consecuencia. Uno lo puede leer solamente en términos culturales, pero inmediatamente te viene lo político y te das cuenta que hay consecuencias. Digamos, Daniel Santos está preocupado constantemente de hacer música puertorriqueña o digamos música latinoamericana, bolero, guaracha, entendiendo que con lo que está haciendo él está instalando un discurso propio, un discurso identitario. Ahora, tú dices, bueno, pero ¿y dónde está? A lo mejor tú no escuchas letras políticas o las letras que esperaría alguien de, no sé, pues Silvio Rodríguez, qué sé yo, La Trova, ¿no? Sol y lluvia. Pero efectivamente está, y es tanto así que cuando uno lee las entrevistas o cuando uno lee la vida de Daniel Santos, se da cuenta que él, en términos políticos, por ejemplo, es uno de los cantantes o de los puertorriqueños que siempre luchó por la independencia de Puerto Rico, ni siquiera la autonomía, la independencia de Puerto Rico. Hay canciones donde él critica directamente a Norteamérica por este ser un estado asociado, ¿no? Por esta mentira que es ser un estado asociado, ¿no? No olvidemos que en Puerto Rico se hacían experimentos con estas pastillas de control de natalidad en los años 40, 50 incluso. Oye, y por último, Mirandola, una visión ideológica y política de la vida, ¿no? Claro. De su manera de vivir coherente, ¿no? De ser borracho y todo eso que hoy día se fortaleza. Está demostrando también una postura vital contra el capitalismo, contra el consumo, contra el individualismo. A propósito, uno de los valores también individualismo. Las letras de Daniel Santos, no hay ninguna letra que no hablen, que no incluyan a la familia, a la mujer, a los niños. De hecho, hemos escuchado temas de los niños. A la comunidad, ¿no? Son de alguna manera lo que los griegos llamaban el rapsoda, ¿no? que se hace cargo de una tradición histórica. Es un puente. Es el puente entre un mundo y el canal que es esto, que es la música. Yo creo que esa comunicación. Esa figura es interesante. Yo cuando escucho, entiendo a estos grandes cantantes, no sé, lo mismo los cantantes de tango arrabalero, ¿no? Yo creo que son eso. A mí, yo siempre a los salseros de verdad, yo siempre los entiendo a propósito de lo que hacen, de alguna manera como guardianes de tradición, guardianes de tradición oral, guardianes de tradición oral, que es un poco lo que dice Marco, ¿no? Y por lo tanto, esa capacidad de, al completar el arco de la comunicación con el público que lo oye, el público sentirse identificado precisamente con eso, ¿no? Somos esto, somos. No. Sobre todo cuando uno ve hoy día a Marc Anthony, por ejemplo, ¿cachai? Y veis que ellos se sienten, no se creen, o venden que son depositarios de una larga tradición. De alguna manera no son, pero han traicionado. Sí. Pero lo ha ido con cloro, pues, bueno. Sí, pues lo traicionado. Que hace Hollywood, claro. Lo que hace. Y es lo que la gente escucha, dice la salsa, salsa, Marc Anthony. Claro, es un producto. Eso. Daniel Santos se creó en el mismo. Claro, hay un auto. Lo que yo valoro también, aparte de todo lo que es la letra y lo ideológico como músico, es que el nivel musical que tenían los que tocaban con ellos. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo ponían un micrófono al frente y la orquesta grababa en orden de volúmenes. En vivo. Claro, en vivo y en orden de volúmenes hacia atrás. Y claro. Una toma, o sea, no era como hoy, cortemos ese pedacito, hagámoslo de nuevo, era la toma. Claro, y los contratos y salían, además eran en otro claro, estilo. Claro. Y las tallas que aparecen cuando huevea, por ejemplo, al sí, las tallas son espontáneas e instantáneas de la grabación. Hay cosas que quedan ahí como instaladas en la. Sí, habla de. Hay un trasfondo ahí potente. Escuchemos dos canciones entonces, Daniel Santos. El Niño Majadero. Dedicado a Barracuda, Chancho Chico. Y Siriaco el Sabroso. Al Alonso. Sí. Olé, olé, olé. niño más majadero. Muchacho, muchacho, mi niño más majadero, mi niño más majadero. Muchacho, muchacho, no juegues con vidrio que te vas a cortar. No juegues con vidrio que te vas a cortar. Mi niño más majadero, mi niño más majadero. Muchacho, muchacho, te voy a pegar. Muchacho, muchacho, te voy a pegar. Sin vergüenza. No, no, no, no me pegue, papá. No, no, no, que yo no lo hago más. Por no hacer caso ni a tu mamita, con este cinto te voy a pegar. Y en el mañana que seas un hombre, todito el mundo te admirará, malcriado. No, no, no, no me pegue, papá. No, no, no, que yo no lo hago sin vergüenza. No, no, no, no me pegue, papá. No, no, no, que yo no lo hago más. ¡Ale! pronto. cuando salió corriendo como un cohete sale a volar. Yo volví a seguir contento en el baile del carnaval. Y ahora siriaco el sabroso no me vuelve a molestar. Y ahora siriaco el sabroso me tiene que respetar. El pecho no. ¿Cómo? Pues el pecho no. ¡Te voy a matar! Nuestra América se escucha en la Radioneta 88.9. Estamos de regreso preparando, como se escucha de fondo, el nuevo programa en la Radioneta sobre contingencia política tecnológica. Porque se viene el 2010 con novedades, con cambios, con transformación y con más fuerza. Y con más represión. Seguramente este va a ser el último programa del año de la radio. Saludos a la Radioneta en su último programa. En lo póstumo. Estamos en Vereda Sur. Esto es la Radioneta. Hablando la primera parte sobre la contingencia política, sobre todo lo de mañana, ¿no? Que cada vez está más, se ha entendido mucho más. A propósito, mañana ya los resultados deberíamos saber a las 4 o 5 de la tarde. Aproximadamente, pero yo acuérdate que con las diferencias que estamos viendo, pero porque las veces para cerrar 9 horas después, las más inspirado. Pero las 4 o 5 ya se van dando informe el primero. Yo creo que el primer resultado que yo creo que ya es el definitivo, porque yo creo ya de hace mucho tiempo, y ahora se pasaron de seco los locos, es Radio Dios. Sí, a los hermanos Muchati, a nosotros con Mirandola nos dicen los Muchati, ¿no? Los Muchati, claro. Buenas para las mochas. Sí, esos locos son. Sí. Imagínate, ahora hay un comercial en CNN Chile que ya, pero para regodearse, los Muchati colgan la hora 18:00 no sé cuánto, y el Ministerio del Interior como a las 11 de la noche. Y empezaron a cotejar resultados que tienen diferencias de décima. Está bueno, yo no creo que sea tan así. De hecho, creo que marque una tendencia, porque si estamos hablando de en la escuela está una diferencia de 35.000 votos. Sí, que igual va a ser muy complejo, pero los locos efectivamente tuvieron una diferencia así de nada. Pero 35.000 votos, o sea, imagínate, o sea, cuántas son 35.000 personas. 30.000 votos son alrededor del 0,5%. ¿Orcón cuánto tiene de población? ¿Orcón? Ahí están todos volados. Pero bueno, ¿y vos? Pero bueno, yo creo que esto se va a saber tarde, se va a saber las 6 de la tarde, 7 de la pero tarde. Pero si es que efectivamente estaban apostando que estrecho, bueno, si no, yo creo que va a ser 52-48, ya me creo que ya no hay nada más que conversar. Oye, la cara de Rosendo igual va a ser cuántica. Y la cara de Frey, loco, después. Y la cara de Piñera. ¿Tú crees que va a cambiar la cara de Piñera? Va a ser entretenido ver esas cosas. Piñera no va a caer en sí mismo, weón. Se va a poner a bailar. Va a llorar. Thriller, weón. Va a llorar durante. ¿Crees que Frey le dé la mano a Piñera? La cara de Estrubo, weón. La vocera de Frey. Tomás tomando copete con Pinochet de Frey. Claro, comer todos los caramelos que no se pueden perseguir, ¿no? Oye, interesante lo que hablamos con una amiga también otro día que traje el Ministerio de Educación y dice que varios renunciaron ya, los que se están quieren ir por la puerta ancha, que son los que obviamente cargos políticos, cargos de confianza, empezaron a renunciar, varios. Y otros están esperando que lo echen. Y otros confían en que va a seguir Frey y que van a seguir. Y otros creen que van a llegar Piñera y que los van a mantener. Y los van a poner pero en hay toda una movilidad, sobre todo estos cargos políticos, ¿no? Claro. Que mucho más se refleja en todo caso en la en las municipales, pero aquí también, porque hay mucho en la intendencia, o sea, son puros cargos. Imagínate los aparatos de las gobernaciones y la intendencia. Pura confusión. Son todos los cargos discrecionales del intendente, que ya es un cargo discrecional del presidente de la República. Claro. Entonces ahí ya tiene ya una cantidad. Bueno, y efectivamente todo lo que son maquinaria de partido, que son la gente que de los, por ejemplo, 100.000 inscritos en el Partido Socialista, son efectivamente los 10.000 que van a votar en las elecciones y que van a elegir a Camilo Escalona. Bueno, la mayoría son están funcionando ahí. Oye, el mafioso de Escalona debe tener listo ya su discurso para decir que va a armar una oposición. No, sí, Escalona ya lo tiene listo. Ya lo tiene listo. Y el asunto de Escalona va a ser simplemente de que ya va a ser como más o menos, va a intentar hacer lo que tú dijiste atrás de Andrade, del ex ministro de Trabajo. Y eso va a intentar hacer el plan a renunciar y hacer esos actos de decisión, miren para arriba. El Espíritu Santo viene en cualquier lugar. Claro, no ha creído nunca en Dios, pero ahora lo está viendo. Ahora entramos, que está de creyente. Estamos en un proceso de reflexión. Claro. Eso, se va a hacer masivo el proceso de reflexión. Oye, ¿podemos tocar brevemente? Escalón es la figura más abominable en la situación. Sí, pues. Es uno de los. No sé. Es uno de los. Es uno de los más. Marcelo Chilling está disfrutando como el puesto por ahí. Bien fuerte a... El Chilling es el desgraciado completo también. Y es como una especie como de. Igual, el término obviamente mucho más raro como representa en realidad. Pero es como una especie como de. Siempre me acuerdo de Diego Portales cuando pienso en Marcelo Chilling. O sea, como en esa cosa bien subterránea que anda por ahí metido. A lo italiano, a lo renacentista, claro. Así, de los anillos con. Y lo peor de todo es que siempre se sale con la suya. Siempre se sale con la suya. No hace grandes cosas, pero sí. De hecho, ganó la diputación. ¿Ganó la diputación? Ganó la diputación, sí. ¿Y el emisario Velasco? Pero es que Coyoma. Uy, ahí tenemos un contendor al tiro con las caronas. Presentacionistas, ¿no? La SAA, por ejemplo. Esa claro. Figura es que se han pedido la condenación. Bueno, pero Vereda Sur, ¿cómo continúa en el de derecha, marzo? De derecha, ¿no? Claro. Camisa Polo. Ya es Vereda Norte. Calle Norte. Avenida Norte de aquí para adelante. 11 de septiembre. Rotonda Norte. Sí, y como la jefa nos va a pagar, ya vamos a tener un horario. Avenida 11 de septiembre. Nosotros hacemos el del millón de empleos, somos el empleo 1. Claro. Oye, bueno, ahora vamos, insisto, hoy es este es el último programa de Vereda Sur de esta temporada, regresamos en marzo, la radio se está preparando para este nuevo año, van a haber cosas nuevas. Cambios radicales. Dejemos invitado a Mirandola, a que nosotros dos nos vamos a separar por un tiempo. Ya. Porque en todos los ámbitos. Porque vamos a hacer, pero nos vamos a juntar sobre todo en la noche. Vamos a hacer un programa, vamos a retomar unos programas particulares. En el caso de Mirandola, Tambor Machete, que va a ir, no sé, los jueves, salsa pura, salsa de verdad, como dice Mirandola. Y yo voy a retomar un programa antiguo que se llama Pasión Popular, que es donde vamos a escuchar justamente el tema de Daniel Santos y un poco recrear otra vez la música popular de los 50, 60, de verdad, de América Latina, rancheras, corridos, valses, tango, etc. Eso espero hacerlo quizás bien en la mañana. Me gustaría un horario hora de almuerzo. Por ahí. Mientras como el tiki, quiero hacerle competencia al tiki González. A la cosa de la tertulia, no, la semana, ¿cómo se llama lo del tiki? El domingo la tertulia chilena, la semana el programa folclórico que tiene el tiki. Sí, pues. Sí. Vamos a ver cómo andamos, si logro superar al tiki en la audiencia. ¿Vamos cerrando el programa? Sí, está bien, bueno, ya como sí, porque ya estamos hablando a las 9, ¿qué hora? No, van a ser las 9. 5 para las 9. Yo creo que un par de temas y cerramos. Entonces, nada, despedirnos. Lo que bueno, ustedes por favor hagan el rezo para inaugurar este cambio de Vereda Sur hacia la derecha. Hagan el rezo para terminar del Opus Dei. Oye, no, eso. Agradecer a la gente que ha escuchado el programa durante este primer año en la Radioneta. Y nada, dejar los invitados a que sigan escuchando la Radioneta, que mañana tenemos un programa especial de las elecciones desde las 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde vamos a partir y vamos a traer cuña, entrevista a la gente que está votando. Consejos telefónicos. Nos estamos dando cuenta de que el señor Isaac es uno de los rayonetos típicos. Oye, bienvenida a Isaac, ¿quién a Claudio. ¿Quién va a ser del interior en Piñera? ¿Quién espera? Sí, pero firmado. Yo pensé que iba a ser la Raín. Yo pensé que iba a ser la Raín. No, el viejo la Raín. ¿La Raín? Carlos, la Raín. Yo no creo que la Raín sea la Raín jamás. Ese loco es como que está ahí. Yo creo que tenía que tener una relación más o menos cercana con Piñera o por ser el ministro del interior. No, por eso, pero Gilles Peter ahí está pero firmadísimo. De hecho, yo creo que todos los cargos políticos que va a haber en un posible gobierno de Piñera van a ser pura persona de su círculo interior. Y van a ver Mina Rica. No, la van a ver las cuellitas. Oye, nos vamos con es dos bueno, canciones. Bueno, con dos canciones. Basta de hipismo y ya estoy chato con la hippie. Mira rica, mira cuica. Dos canciones más de Daniel Santo. Y mientras más tonto, mejor. Puta, este weón habla súper bien, pero ya cuando se muestra tal colega, ahí cagó todo, weón. Cuando miento, velo bien. No sé si esto tenga que ver con lo de mañana, pero esta canción se llama Esperanza Inútil. Y Virgen de Medianoche. Y nos vemos. Ese tiene que mañana ver contigo. Oh. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, porque me persigue en mi soledad, porque no me deja ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad. ¿Por qué no me mata con un desengaño? ¿Por qué no me hiere con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, tu manto azul, señora del canción. Ventura me rompe en llanto junto a tu corazón. Incienso de incienso vivo. Escucha mi rezo de amor. Virgen de medianoche, cubre tu desnudez, bajar en las estrellas. Para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Azul, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Azul, desde Valparaíso para todo el mundo.